que siempre había esperado a alguien como tú que me diera amor, sinceridad y comprensión. Gracias a ti me he vuelto a enamorar. Soy tan feliz a tu lado y cada día te amo más. No soportaría estar separado de ti, te quiero tanto que tan solo de pensarlo me causa dolor. Nunca vayas a dejarme, que yo siempre te amaré, siempre cuidaré de ti, de nuestro amor. Estaría dispuesto a dar mi vida, daría todo de mí por amor a ti. Mi alma y mi corazón pertenecen solo a ti. Eres tú el amor de mi vida, lo que siempre soñé. Nuestro amor es tan lindo, tan sincero. Nada ni nadie podrá separarnos jamás. Nunca vayas a dejarme, que yo siempre te amaré, siempre cuidaré de ti, de nuestro amor. Estaría dispuesto a dar mi vida, daría todo de mí por amor a ti. Mi alma y mi corazón pertenecen solo a ti. Eres tú el amor de mi vida, lo que siempre soñé. Nuestro amor es tan lindo, tan sincero. Nada ni nadie podrá separarnos jamás.